olvidar. Y si la llevo en mi mente y en mi corazón. He probado muchas veces aceptar la realidad. Y por más que yo lo intente, la recuerdo más y más. Hoy extraño sus caricias y el perfume de su piel. ¿Cómo haré para olvidarla? No lo sé. Sin tu amor no soy feliz. Y ahora yo quiero, mi amor, que tú regreses a mí. Necesito de tus besos. Sin tu amor no soy feliz. Olvidar. Y si la llevo en mi mente y en mi corazón. He probado muchas veces aceptar la realidad. Y por más que yo lo intente, la recuerdo más y más. Hoy extraño sus caricias y el perfume de su piel. ¿Cómo haré para olvidarla? No lo sé. Necesito de tus besos. Sin tu amor no soy feliz. Y ahora yo quiero.